Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Fuego a la casa, el sable en la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos, el sable del español, la calle al salir el sol era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. El portón y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Y después que nos besamos, como dos locos me dijo: vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos. Vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos. Feliz tarde a todas nuestras usuarias y usuarias. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza también la labor de los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Por acá los saluda Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura y director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, también está nuestra amiga Rosa en la producción del programa Biblioteca Viva y Satia Artiaga ahí, que lleva tomaturno al bate. Bueno, comenzamos nuestro programa, Ignacio, con Enemigo Brutal, una canción de la película José Martí, Ese Soy Yo, de Edmundo Aray, quien falleció en junio del año pasado. Con esta canción recordamos a este escritor y cineasta, y al mismo tiempo le rendimos tributo a Martí al cumplirse 167 años de su nacimiento. Sí, bueno, esta es una película de Edmundo Aray que está hecha en slow motion, ¿no? Una película de animación hermosísima, bellísima, como todas las cosas que hacía el poeta, nuestro querido poeta, creador, junto con otra serie de pensadores de ese movimiento maravilloso que se llamó El Techo de la Ballena. Y bueno, que esta canción forma parte y tiene que ver, el texto tiene que ver con ese con la postura patriótica de independentista de José Martí, y que está muy muy bien reflejado el pensamiento de Martí de una manera sencilla, dirigida a los niños, en esta película José Martí, Ese Soy Yo. Bueno, Ignacio, veamos qué traemos hoy en Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? Este martes se cumplen 123 años de la proyección de Especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en la Laguna de Maracaibo, las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela. Con estas películas se vieron por primera vez en 1897. Comenzó la historia de nuestro cine, que en más de un siglo evolucionó en el uso de técnicas, construcción de historias y esquemas de producción, como lo refleja el nacimiento de espacios como la Villa del Cine. El Archivo Audiovisual de Venezuela, allí conservamos parte de la historia de nuestro cine, a través de proyectos como Memorias del Tiempo, que recogen en voz de sus protagonistas eventos de interés en ámbitos como el cinematográfico. Por eso este martes en Biblioteca Vivas te traemos una selección de entrevistas con varios de nuestros más relevantes cineastas, quienes cuentan cómo descubrieron su vocación. Biblioteca al Día. Este martes, con una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre, cerrarán las actividades en homenaje a José Martí al cumplirse 139 años de su llegada a Venezuela y 167 años de su nacimiento. Sí, señor, nos reuniremos en la plaza José Martí a las 4 de la tarde, dentro de un ratico, para rendirle tributo al apóstol de la Revolución Cubana y cerrar la programación organizada por la Casa de Nuestra América José Martí y que comenzó el pasado 20 de enero con la inauguración de la exposición A 130 años de la Edad de Oro, los niños y niñas dibujan a Martí. Además de esta muestra, a cargo de nuestra red de bibliotecas públicas, se realizó un recital poético y un conversatorio sobre la influencia de José Martí en figuras como Santiago Quí Ayala, Ramón Losada Aldana y nuestro poeta Edmundo Aray. En el caso de Aray, también se proyectó precisamente la película dirigida por él, esta película del cuyo banda sonora extrajimos la canción de inicio del programa, y la película se llama José Martí, ese soy yo, muestra esa visión particular sobre la impronta del prócer cubano. Y en la Biblioteca Nacional recordamos los aportes de Mariano Piconsala, uno de nuestros más notables ensayistas, que nació en Mérida el 26 de enero de 1901 y falleció repentinamente en Caracas el 1 de enero de 1965. Sí, bueno, hay que decir que la Biblioteca Nacional, además de conservar las obras de don Mariano, editó en el año 2001 un catálogo de 58 páginas que recoge la amplia documentación relativa a Piconsala. El documento, por cierto, se encuentra digitalizado y disponible para su descarga desde la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo, cuya dirección es Biblioteca Digital, todo pegado, bibliotecadigital.bnv.gov.be. Si consultan nuestro catálogo público podrán conseguir 162 resultados sobre obras escritas por Piconsala, como Mundo Imaginario o Viaje al Amanecer, así como documentos que analizan los aportes del ensayista merideño. Para recordar su obra, en Venezuela se entrega el Premio Internacional de Ensayo Mariano Piconsala, la última edición, la octava, se convocó en 2019 y el fallo se anunciará este próximo mes de febrero. Y a propósito de los 123 años del cine venezolano, el próximo viernes 31 de enero se realizará la charla Acercamiento a la Historia del Cine a partir de las 10:30 de la mañana en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Esta charla además va a estar a cargo de Vladimir Sosa, el director del Archivo Audiovisual de Venezuela y productor audiovisual. Será una oportunidad para conocer el desarrollo de nuestro cine en más de un siglo. Vladimir Sosa, además de cineasta, es esta gente que le encanta la música, coleccionista también de música, y sobre todo de la música afrocaribeña. Entonces, hablando de Vladimir Sosa, bueno, recordemos y digamos que desde la Biblioteca Nacional lamentamos el fallecimiento el día de ayer de uno de los grandes pilares de la música latina en Venezuela, que es nuestro queridísimo amigo el maestro Alberto Naranjo, fundador del Trabuco Venezolano, un gran amigo de la biblioteca y del archivo audiovisual. Siempre estuvo muy vinculado a nosotros y vinculado a las actividades que hacíamos, porque además de músico, arreglista y director y percusionista, Alberto Naranjo también tuvo una etapa, o tuvo también hizo importantes aportes dentro de la investigación de la música popular. Él tenía unas columnas en la prensa, y bueno, como investigador tuvo mucho vínculo con nosotros, con la Biblioteca Nacional. Vaya entonces a todos sus allegados nuestras palabras de solidaridad, y siempre recordaremos a ese gran maestro, esa iniciativa extraordinaria que fue el Trabuco Venezolano, y que sigue sonando siempre en nuestras emisoras, sigue sonando siempre en todos los espacios donde se trata a la música latinocaribeña con dignidad. Bueno, en la Biblioteca Nacional también abrimos la muestra El Resplandor del Guarayra Repano, en honor a este parque nacional que abarca territorios del Distrito Capital, los estados Miranda y La Guaira. La exhibición está disponible en nuestra sala de libros raros y manuscritos de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. En ese mismo horario, quienes visiten la sala de orientación y referencia pueden apreciar la muestra Disolución de la Gran Colombia, fin del sueño bolivariano. Visita pues los servicios de nuestra Biblioteca Nacional y tendrá muchas cosas de interés para ti. Vamos ahora a escuchar Linda, un tema de Daniel Santos, que forma parte de la banda sonora del Pez que Fuma, una de las películas más reconocidas de Román Chalbó. Vamos a dedicársela allá a Ana Marrero, la oficina de comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Anita, ahí tienes Linda. Óyeme, Daniel. Y Linda. Linda. Linda. Sí, yo lo sé de ella. Se fue. No me ha escrito. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor cifré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella. Desde que se fue, sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo, todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Todos le estarán pintando ahora palitos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Y estábamos escuchando Linda, un tema de Don Pedro Flores, gran compositor boricua, y en la voz inconfundible del inquieto anacobero Don Daniel Santos. Esta pieza forma parte de la banda sonora del Pez que Fuma de Román Chalbó, que creo que uno de los grandes aciertos que tiene esta película es esa banda sonora. Tiene un recorrido por la música popular, pero bueno, súper acertada, además de todas las piezas que escogió Chalbó para cada una de las escenas donde aparece la música de esta película. Está linda, está sus ojos se cerraron con Gardel, y la película termina además con una imagen desoladora de la contrafigura, que es Miguel Ángel Landa preso junto con el ex de la que era la compañera de él, y escuchando los dos nada más y nada menos que El Preso, también de Daniel Santos. Tremenda película esta, El Pez que Fuma. A mí me encanta. Guión de José Ignacio Cabruja y del propio Román Chalbó. Bueno, y con esta canción abrimos paso a nuestro recorrido por Memorias del Tiempo del Archivo Audiovisual de Venezuela. Más de 200 entrevistados han dado su testimonio en este proyecto. Uno de ellos es precisamente Román Chalbó, quien nació en Mérida el 10 de octubre de 1931. Comenzó su carrera cinematográfica con la adaptación de la obra de teatro Caín Adolescente en 1959. Desde entonces ha dirigido más de 20 largometrajes. Entre ellos están El Pez que Fuma, estrenada en 1977, La Oveja Negra en 1987 y Pandemonium, La Capital del Infierno, en 1997. Escuchemos cómo se enamoró del cine en su tierra natal. Hoy es Biblioteca Viva. Bueno, cuando vi Tiempo Moderno de Charlie Chaplin en Mérida, yo me monté como en una alfombra mágica, ¿no? Y entonces pensé que el cine era para volar, para huir de la realidad. ¿Qué sentiste? Una cosa increíble. Bueno, me hice un apasionado del cine. Mamá me regañaba, me decía: te quiero en matemáticas, en física y química, pero te sabes todos los nombres de los actores y de los directores. Por estar pendiente del cine no estudias. Claro. Ella jamás imaginaba que aquí se podía vivir de eso. No existía la televisión, ¿me entiendes? Al muchacho que le gustaba el cine, que era, pues nada, como un vago. ¿Dónde viste Tiempo Moderno? En Mérida. Yo vi Tiempo Moderno en Mérida. En Mérida vi tres películas. Tiempo Moderno, Frankenstein, fue la segunda película que vi. Me asusté muchísimo. Me salí del cine y dejé a mi hermana, que era año y medio menor que yo. Y en mi casa me regañaron, que porque había dejado a mi hermana. Bueno, acabamos de escuchar a Román Chalbó, quien fue entrevistado para el proyecto Memorias del Tiempo en el año 2013. Además de contar su primer contacto con el cine, en la entrevista completa también relata cómo fue su llegada a Caracas, su relación familiar, el desarrollo de su carrera y su visión sobre las nuevas generaciones en el cine. Pero además de Román, en Memorias del Tiempo podemos escuchar a Joaquín Cortés, fallecido el 7 de mayo del año pasado, del 2019. Este cineasta privilegió en su carrera la producción del documental y la enseñanza del cine. Pero vamos a escucharlo, entrevistado por Miguel Armando García para Memorias del Tiempo. Tres largometrajes de ficción, que es Caballo Salvaje, Asesino Nocturno y La Montaña de Cristal. Una es una película, vamos a decir, un western venezolano, Caballo Salvaje, sí, siempre insertada en la sociedad, no una cosa por el divertimento del cine, ¿no? Uh-huh. Asesino Nocturno, que era un policial, y La Montaña de Cristal, que es una película de aventura, ¿no? Una coproducción con España, ¿no? Pero a mí no me da la misma satisfacción hacer ficción que hacer el documental. El documental me llena muchísimo más. Incluso el proceso de hacer el documental es muy enriquecedor. Háblame de esa comparación, sí, del documental y ficción. Sí, a mí cuando doy, he dado algún taller, siempre me preguntan una cosa semejante, y yo trato de responder diciéndole que en el documental los personajes se representan a sí mismos. En cambio, en la ficción, un actor va a representar ese personaje. Ya por ahí tú tienes una diferencia enorme. El título de ese libro que tengo por ahí, de cine, que se llama El Documental, una ficción, ajá, pretende responder un poco a eso, examinando los dos géneros. Porque tú estás haciendo una película de ficción, sabes lo que vas a hacer, si no, no la puedes hacer. Ningún productor se va a arriesgar a darte un centavo para que tú hagas algo que no sabes lo que vas a hacer. En cambio, yo trato de fomentar en mis estudiantes la idea de descubrir la película. Pero es cine de descubrimiento que le dio ese nombre. Sí, yo traté de definirlo así. Bueno, en los diversos talleres que he dado, me encontré con muchas sorpresas. En Ecuador vi un taller y entonces había uno de los estudiantes que su proyecto era hacer un documental sobre un tipo que odiaba, ¿no? Le caía malísimo, pero yo le decía, bueno, pero vamos a ver, tampoco así, ¿no? No, sí, porque es un tipo despreciable, tal. Yo decía, pero no puede ser. Haz la película y olvídate de todos esos sentimientos, ya la película. ¿Y cómo la voy a hacer si no tengo un punto de vista preestablecido? Ay, gracias. Preestablecido. Dice, bueno, lo vas a ir descubriendo durante la película. Bueno, total, el tipo me hizo caso y terminó amando profundamente al personaje porque descubrió quién era el personaje. No tuvo una cuestión preconcebida, producto de quién sabe qué información él tenía que era falsa. Entonces, él fue el primero que se sorprendió del resultado, ¿no? Y realmente el personaje... Escuchamos a Joaquín Cortés, fotógrafo y documentalista nacido en Barcelona, España, el 27 de diciembre de 1938. Fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención fotografía en el 2010, en reconocimiento a la trayectoria que desarrolló en Venezuela. Joaquín Cortés dirigió películas como El Domador en 1978, Apuntes para un fin en 1974, Caballo Salvaje en 1983 y El Hombre de Arena en 2010. Además, tiene 5 libros publicados con sus fotografías. Escucha Biblioteca Viva por Alba Ciudad con una emisión especial dedicada a nuestro cineasta. Nos vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Entérate de lo que se hace en y con las comunidades. Cultura en movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Danza, bailes, teatro, música, artes plásticas, gastronomía y mucho más en Cultura en Movimiento. Programa de la Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. No dejes objetos inflamables después de acampar. Si vas a acampar en un lugar forestal, tienes que tener cuidado al encender una fogata. Elige un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas. Al momento que vayas a abandonar el lugar, recoge todas tus pertenencias y ten sumo cuidado de no dejar nada inflamable, como lo son los yesqueros. Y recuerda, cuando acampes, es peligroso fumar en el bosque o en sus alrededores. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema. Porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. PDVSA La Estancia, en conjunto con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, invita a la familia venezolana a disfrutar del ciclo del cine. iniciando el martes 28 de enero con la película Patas Arriba, de Alejandro García. Siguiendo el miércoles 29 con El DiCaprio de Corozopando, de Luis Octarián. Pasando al jueves 30 con Misión H2O, de Álvaro Cáceres. Y finalmente cerrando el viernes 31 de enero con la cinta Piedra, Papel o Tijera, de Hernán Javes. Todas las funciones serán proyectadas a partir de las 2:30 de la tarde. No te pierdas del ciclo del cine en PDVSA La Estancia, ubicada muy cerca de la estación del Metro Altamira. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El Metro de Caracas informó que a partir de este lunes 27 de enero, el costo del boleto será de 1.000 bolívares en cualquiera de las líneas que conforman este sistema de transporte, al igual que en las unidades de Metrobús, Metrocable San Agustín, Metrocable Mariche y Cable Tren Bolivariano. La información la difundió la empresa este domingo en la noche por su cuenta en Twitter. En otro mensaje, indicó que el presidente del Metro de Caracas, César Vega, se encuentra este lunes en la estación Plaza Venezuela, pasando revista a la completa normalidad del servicio comercial. Noticias al momento. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. En tus manos la verdad, ya nadie te podrá a ti cambiar. Conocerás mejor la gente y actuarás siempre de frente, porque ellos algún día así lo harán. No, no, no. Libera pues tu mente. Más la frente. hacia adelante, nunca atrás. Libera pues tu mente, no bajes más la frente, no, porque ellos algún día así lo harán. Y regresamos con Biblioteca Viva. Nos escuchas por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos celebrando hoy el Día del Cine Nacional con una selección de entrevistas de nuestros cineastas para el proyecto Memorias del Tiempo del Archivo Audiovisual de Venezuela. Estas apenas son unos fragmentos, pero las entrevistas a veces son entrevistas que pueden durar hasta 3, 4, 5 horas. Donde se recorre por través de lo que es la vida y cómo fue el proceso creativo de cada una de las obras de estos autores. Muy interesante para los investigadores, porque es nada más y nada menos que es conocer a estos autores de primera fuente por ellos mismos. Por eso escuchábamos ahorita, cuando regresamos del corte, Libera tu mente, de la banda sonora de la película Parque Central, una de las más recientes películas de Luis Alberto La Mata. Libera tu mente. Yo creo que ese tema es del propio Trino Mora, pero ahorita no lo recuerdo. Él tiene varios temas propios y creo que Libera tu mente forma parte de esa composiciones que son de su autoría. Lo escuchábamos aquí por Trino Mora en un arreglo nuevo, ¿no? No es la versión original que nos acostumbramos a escuchar por allá por los años 70. Pero bueno, bien interesante, ¿verdad, Vladimir? Así es, bueno, una película Parque Central de Luis Alberto La Mata. La Mata nació en Caracas el 14 de diciembre de 1959. Tiene experiencia en la dirección televisiva a través de las telenovelas como Topacio, Cristal, Señora, La Traidora, Las Dos Dianas, entre otras. Pero antes de incursionar en la TV, ya tenía experiencia en el mundo cinematográfico. Así lo contó cuando fue entrevistado para el proyecto Memorias del Tiempo. En televisión ya yo había hecho mi primer cortometraje, había sido asistente de dirección, que fue mi primer oficio en cine. Me gustaba mucho ser asistente de dirección. Era algo que me permitía aprender de otros directores y ver cómo era un rodaje en la práctica. Yo recuerdo que cuando Carlos Rebolledo hizo Profesión Vivir, que es mi primer rodaje, yo ya la primera semana dije, esta es mi vida, aquí descubrí lo que a mí me gusta hacer y esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. En paralelo, yo había hecho un excelente curso de dirección de televisión, extraordinario. Yo creo que nunca se ha vuelto a hacer algo tan completo como ese, que es un curso que dirigía César Bolívar, otro gran director de televisión que admiro profundamente. César organizó este curso donde él era el profesor principal, pero donde teníamos una variedad de profesores extraordinaria, desde Manuel Bermúdez, que nos daba sociología, es más, los compañeros eran de alguna manera profesores también. Una de mis compañeras era Doris Wells, estaba Javier Vidal, me acuerdo. Y de hecho de ese curso salimos muchos que fuimos directores de televisión, que lo somos todavía, ¿no? Entonces ese curso fue muy bueno. Yo lo hice con la intención de, digamos, aprender realmente el oficio que había visto ejercer a mi padre. Pero laboralmente yo lo que deseaba era seguir como asistente de dirección. Lo que ocurre es que después de años muy buenos para el cine nacional, el 82, 83, 84, donde incluso tú agarras las películas más taquilleras y buena parte de ellas son películas venezolanas. Estamos hablando de Macu, Homicidio Culposo, es decir, uno sentía que había una industria que venía pisando fuerte y que iba ganando un terreno, y en mis cuentas domésticas yo pensaba que podía vivir de la asistencia y dirección de largometrajes mientras escribía mis proyectos. Pero los distribuidores y la industria norteamericana, sobre todo, se encargaron de cortar eso por los años. Ellos evitaron cualquier posibilidad de ley de cine, ahogaron el cine venezolano, comenzaron a crear problemas cuando se estrenaban las películas venezolanas, porque claro, esos que llaman los medios, los grandes sí. distribuidores de cine, veían que de las 10 películas más taquilleras, 5 no eran de ellos, 6 no eran de ellos, y ellos no están dispuestos a ceder tanto territorio. Entonces se acabó el cine venezolano. Cuando digo se acabó, sí, siempre hubo... Sí, estamos en Biblioteca Viva por Alba Ciudad y estábamos escuchando parte del testimonio de Luis Alberto La Mata, director de películas como Jericó, Desnudo con Naranjas, Taita Boves, Azú, Bolívar, El Hombre de las Dificultades y Miranda Regresa. Escuchábamos, por cierto, un testimonio de la lucha que libraron nuestros cineastas para el desarrollo de su trabajo profesional en las décadas de 1980 y 1990, y que hoy cuenta con el respaldo del Estado venezolano a través de instancias como la Villa del Cine, como parte de una política sostenida de financiamiento e impulso de proyectos. Precisamente de la película Desnudo con Naranjas, una de las películas de La Mata, vamos a escuchar ahora Tonada de Luna Llena de Simón Díaz. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Volvemos con Biblioteca Viva, en una edición dedicada al cine venezolano. Esta vez vamos a destacar el rol de la mujer venezolana en el desarrollo de este arte, y lo vamos a hacer con Margot Benacerraf. El trabajo de Benacerraf contribuyó al desarrollo del cine venezolano. Fue fundadora de la Cinemateca Nacional en 1966, institución que dirigió durante 3 años. Su película San Reverón, estrenada en 1952, y Araya en 1958, la hicieron merecedora de diversos premios. Pero Benacerraf, antes de llegar al cine, había estudiado filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Fue en una librería de Caracas donde comenzó a descubrir su pasión sobre el cine. Escuchemos más de su historia contada para el proyecto Memorias del Tiempo. De amigos, yo no sé si ustedes tienen memoria de una pequeña librería que estaba en el centro de Caracas que se llamaba la Librería Cruz del Sur. Era en el sótano. Sí, no me acuerdo si era el sótano, pero el hecho es que todas las tardes nos reuníamos allí con todos estos exilados españoles. Estaba Alberto de Paz y Mateo, que había trabajado con Federico García Lorca en teatro. Estaba Bergamín. ¿Sabes que los españoles son muy amigos de café? Sentarse, hablar en los cafés. Más que ninguna otra nacionalidad en España, la vida es a base de los encuentros de café. Ellos reemplazaron eso por en la fuente de Soda del Ávila, que estaba al lado de la universidad, y por la tarde, a fin de tarde, la librería Cruz del Sur. Se encontraban allí todos ellos. Era verdaderamente una maravilla, porque entre libros allí nos sentábamos. Tertulias. Yo debo decir, y siempre lo digo, que yo aprendí más en eso, en la fuente de Soda del Ávila y en la librería Cruz del Sur, que el contacto vivo, porque José Bergamín, por ejemplo, no tenía voz, no se le oía casi. Entonces, cuando estábamos en la fuente de Soda, claro, era un trato personal e íntimo. Pero imagínate José Bergamín hablando de la mística española o de su experiencia cuando fundó la revista Cruz y Raya. Bueno, era la España más importante la que nos llegó a nosotros. Yo puedo decir que yo soy un producto de los republicanos españoles. Siempre lo digo con agradecimiento. Sea en la universidad o sea en estos encuentros fuera de la universidad, que era una Caracas muy íntima, donde todo el mundo se veía todo el tiempo, donde en las noches habían tertulias en casa de Gular Pietri, Mariano P. González, Miguel Otero. Era una Caracas muy, muy, muy pequeña y muy íntima, como te digo. No había día en que no nos viéramos, no nos habláramos. Yo encuentro que justamente la gran riqueza de esa época fue esa intimidad que teníamos todos. Cuando no estábamos en casa de Mariano en la noche, estábamos en casa de Alejo Carpentier, que estaba aquí también, Alejo. Bueno, era, ¿qué te diría? Y don Mariano P. González, que era un señor, bueno. Es decir, recuerdo toda esa época como una época muy tranquila, pero al mismo tiempo muy intensa. Muy, muy enriquecedora, porque era un constante, un diario totalmente de cambio de ideas, de renovación cultural. Era una época, yo creo, inigualable. No creo que se volvió a repetir ese fenómeno, esa coincidencia. Eran películas de vaqueros. Cuando descubrí la maravilla, la grandiosidad, las posibilidades que presentaba el cine, pues empezó todo un proceso dentro de mí. Y Piscator, como te digo, que me seguía muy de cerca, me dijo: mire, Marco, yo veo que usted ahora se queda mucho más tiempo arriba que abajo. Yo creo que el cine es una cosa para usted muy, muy importante, porque ahí tiene la escritura, que es el guión. El guión de la película es la escritura. El encuadre son las artes plásticas, que a usted le gusta tanto. Y el cine reúne todo eso, más la música, más, es decir, que es un arte total. Yo creo que usted puede quizás interesarse mucho en el cine, y claro que me había interesado. Se me terminó la beca, yo regresé a Venezuela porque... Bueno, y escuchábamos a Margot Benacerraf, referente de nuestro cine y de los aportes de la mujer a este arte en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Puedes conseguir mucho más sobre la trayectoria de las cineastas venezolanas. Por cierto que a mí me ha tocado tener el privilegio de hacerle la música a películas de tres realizadoras venezolanas. La película La Medianoche y Media, que fue la ópera prima de Marité Ugaz y Mariana Rondón, y la película Una mirada al mar de Andrea Ríos. Así que estoy junto con estas jóvenes, nueva generación del cine venezolano y desde una visión femenina muy, muy interesante. Libros, fotografías, afiches, videos y audios dan fe de los aportes de nuestras mujeres al desarrollo de la producción cinematográfica en Venezuela. Bueno, Ignacio, ya pronto te vamos a hacer la entrevista en Memorias del Tiempo, porque además de todos estos comentarios que tú estás diciendo, también puedes conseguir entrevistas de actrices venezolanas como Francis Ruedas o Rosita Vázquez, que le han aportado a nuestro cine, que este martes cumple 123 años. Además de la selección de entrevistas que les trajimos este martes, y por cierto, Ignacio, todas con un final inconcluso, quedó así como que, ajá, ¿y qué viene? Pero eso es para dejar la incógnita, porque la gente vaya a la biblioteca y escuche la entrevista completa. Claro, porque Memorias del Tiempo pueden conseguir estos testimonios, por ejemplo, de Alfredo Alzola, César Bolívar, John Petricelli. Puedes visitar el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Lo puedes escuchar todito. Bueno, y así despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo martes, como siempre. Bueno, y le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de gestión comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Lizde Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginette, en los controles tenemos dos panas, uno es Jean-Pierre y el otro Edward. Exactamente. Que ellos están allí en los controles, en los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablar para ustedes, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Así que los invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando una de las piezas musicales precisamente de esta película Una mirada al mar de Andrea Ríos. Este tema lo interpreta el Yosemar Morales, que es la niña que protagoniza la película y que se come verdaderamente en la pantalla con el papel que hace. Yo creo que el duende de esa película es esta niña, Yosemar Morales, y la pusimos a cantar este tema que, bueno, que la autoría tanto de la música como de la letra es de este servidor. Así que nos despedimos con este tema de Una mirada al mar. ¿Y sabes qué se nos olvidó, Ignacio? Satia. Así que hasta el próximo martes nos escuchamos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Se les quiere y de gratis. ¡Chau, pues! Temeriando el arco iris, sus colores dispersó. Temeriando el arco iris, sus colores dispersó. Él descubrió el arco iris dentro de un recibió como herencia una linda muchachita, que recibió como herencia una linda muchachita. El amarillo fue a dar al mar con su luz bonita, y hubo quien creyó ese día que era jugo de parchita. Y hubo quien creyó ese día que era jugo de parchita. Sobre una mata de limón cayó el rojo como un rayo, y el morado hizo explosión en la cola de un caballo. Y el morado hizo explosión en la cola de un caballo. El azul se derramó manchando los aguacates, y terminó coloreando una barra de chocolate.